que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman después de muertos, amarnos más. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren fui tu querer. Un poco de historia de este nuestro juramento, de esta canción, ¿verdad? La canción la escribió Benito de Jesús, como ya les dije, a su mujer que se llamaba Gloria. Entre sus versiones existe una en japonés también. Compuso, aparte de boleros, otros géneros. Hay una canción que ya la nombré antes, Cantares de Navidad, que es un llamado a la unidad, más conocida en su país como Ramillete. Se la canta en las fiestas navideñas, como no podía ser de otra manera. La compuso en el año 1952 en un viaje de San Juan a Barceloneta, Puerto Rico. Esto es Mi Angustia de Bohemio, con Felipe Rodríguez, de Puerto Rico también, obviamente, con una voz también muy especial y siempre como yendo por ese camino de la rocola o de las canciones de rocola, que como sabemos, para mí uno de los que inició esta escuela, esta manera de cantar, fue Daniel Santos. Y ahí siguieron los otros, tenemos Alcia Costa, bueno, muchísimos, ahorita no me acuerdo. De Benito de Jesús, Mi Angustia de Bohemio. Que nadie me critique mi vida de bohemio, nadie sabe la pena que me ahoga el corazón. Sé que soy un cobarde, yo mismo lo comprendo. Un hombre nunca debe perderse en el licor. Pero es que estoy tan triste y sé que no merezco el castigo implacable que esa ingrata me dio. Vestirme abandonado, llorando sin consuelo. Me duele que la quiero,

detrás de mi amor. A veces me pregunto cuánto llorando estoy. ¿Será que yo te canso? ¿Será que no te gusto tan hombre como soy? Tan hombre como soy. Felipe Rodríguez fue uno de los intérpretes más queridos y admirados de Puerto Rico. Como les dije antes, canciones llamadas cortavenas en su mayoría. Benito de Jesús murió un 24 de junio del año 2010 en Puerto Rico. En cuanto a Felipe Rodríguez, nació en Caguas, 8 de mayo de 1926. Y formó parte de muchos tríos, grupos en general, dúos y por supuesto también como solista. Vamos a escuchar Por eso bebo. De Benito de Jesús en la voz de Felipe Rodríguez. Usa el licor cuando el valor te falte, dice un refrán de todos conocido. Por eso bebo, porque ya te he perdido. Por más que trato, no puedo consolarme. Uso el licor porque valor no tengo, pues con tu ausencia ya todo lo he perdido. Y entre las copas sigo buscando alivio. Si es mi destino, señor, ¿qué voy a hacer? Y a mí, ¿qué me importa que el mundo me diga que soy un maldito? Si busco en las copas el valor perdido, consuelo a mi mal. Y no, no me interesa si me ven borracho, ya loco y vencido. Si soy un cobarde y busco en los tragos consuelo y ya todo lo he perdido. Y entre las copas sigo buscando alivio. Si es mi destino, señor, ¿qué voy a hacer? Y a mí, ¿qué me importa que el mundo me diga que soy un maldito? Si busco en las copas el valor perdido, consuelo a mi mal. Y no, me ven borracho, ya loco y vencido. Si soy un cobarde y busco en los tragos consuelo y valor. La verdad es que es muy interesante la voz de este cantante, ¿verdad? Y en otro programa yo sí quiero hacer uno especial. Bueno, lo voy a hacer realmente de cantantes que se dedicaron a eso, a interpretar lo que se llama música rocolera. Y también les hablaré el origen de esta música, de dónde viene, por qué, cómo se compuso, dónde se compuso. En fin, bueno. Y claro, son canciones denominadas cortavenas, como ya les dije. Los dejo. Gracias. Muchísimas gracias por su atención. Y esto es un bolero que se llama Decir Mujer. La composición de Bienvenido Granda, ¿verdad? El bigote que cantan, le decía, cubano. Y la voz del puertorriqueño Felipe Rodríguez. Que lo pasen bien. Lo digo yo porque nací. Decir mujer es decir pasión, vivir una ilusión que se ha encendido. Decir mujer es decir dolor, se queja un corazón traicionado. Porque mujer es ternura, mujer es locura y a la vez ella es la amargura que deja en el alma un falso querer. Errante peregrina del amor, me das tus labios y no sé si en un beso de los tuyos ay, moriré. Decir mujer es querer jugar y es saber perder la partida, porque mujer es la vida y si nos falla la suerte al final, su querer es muerte si se siente herida y se quiere vengar. Errante peregrino del amor, lleva en sus labios el néctar de los dioses, la rosiga y la amarga hiel. Decir mujer, ya no hay más que hablar, si ella es lo que es, somos culpables. Yo conocí en la barra a una flor de la calle que fue pobre aventurera por causa de un hombre que la hizo caer, que la hizo caer. Esto fue Bolereando la Noche. Soy Lourdes Mendoza y estaré con ustedes los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Hasta un nuevo encuentro. Bolereando la noche. Noche, no te vayas. Hasta un nuevo encuentro. ¿Qué te pedí? Que no fuera leal. Amantes del arte, inspirados en la buena música. Estás en Cultura FM por la 100.9, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.